A ver, todo el mundo las palmas. Vamos, fuerza. Todos. Se viene la mar. Sí. A bailar, vamos todos a gozar, que llegó la diversión. No es momento de pensar que las cuentas a pagar, que llegó la diversión. Bailemos todos al son de este ritmo que solo pretende hacerte olvidar las amarguras, dejemos de lado, vivamos la vida con fe y mucho amor. El quinteto les dará ideal, felicidad. Salgan todos a bailar, aprovechen el compás bien imperial. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, que llegó diversión. No es momento de pensar en las cuentas a pagar, que llegó la diversión. Bailemos todos al son de este ritmo que solo pretende hacerte olvidar las amarguras, dejemos de lado, vivamos la vida con fe y mucho amor. El quinteto les dará con su música ideal felicidad. Salgan todos a bailar, aprovechen el compás bien imperial. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, que llegó la diversión. No es momento de pensar en las cuentas a pagar, que llegó la diversión. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, que llegó la diversión. Pensar en las cuentas a pagar, que llegó la vida.